Oye, brother, en tu televisor Gano Perú, no seas pelotudo. Y así empieza Los Pelotudos, aquí en www.porlaotraoreja.blogspot.com. ¡Vienen los pelotudos! ¡Hola, Cachi! ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? Soy el Cachi. Y yo soy el Chava. Y somos los pelotudos acá en www.porlaotraoreja.blogspot.com. Puta, me lo aprendí. Siempre estaremos por la otra oreja.com. Siempre te vamos a dar por la otra oreja. ¡Sí! Y comencemos. ¿Cómo estás, mi estimado Cachi? Aquí un poco cansado porque he pichangueado todo el día. Y solamente gasté una quina. Eres pichanguero, pero pichangueado en la cancha de verdad o en el PlayStation. En el PlayStation, compadre, como todo buen peruano. ¿Quién no ha jugado PlayStation en este país o en el mundo, digámoslo así, no? ¿Tú te has dado cuenta? Antes de ir a tu tema, a ver, dime, ¿te has dado cuenta que los peruanos somos campeones mundiales en PlayStation en fútbol, compadre? ¿Te has dado cuenta? Claro, porque que siempre vamos a la final. Lo que pasa es que después de tanta eliminatoria, que nos golean 5-0, 20-0, 8, que el Puma, 8, 8, 8. Que el Mendoza falla goles. Ya. Nosotros siempre vamos después, terapéuticamente, a jugar Play. Es que el Play te relaja. En el Play puedes ganarle 20-0 a Brasil. Con Alianza, con Cienciano, con el América, con Chaguay, con cualquiera. Claro, así como voló la clase pasada. Claro. Y pero nosotros vamos a hablar acerca de ese tema. Disculpa, Chava, por no tocarte, corre, y Cachi, por interrumpirte. No me toques, no me toques. Ay, no me toques. Nosotros vamos a hablar acerca de este tema del PlayStation y el fútbol. Un poquito también vamos a hablar de la selección peruana y los tipos de juegos PlayStation de fútbol, ¿no? Claro, claro. Siempre como pelotudos, como peloteros. Y en el tercer bloque viene la famosa, la más requerida. Pierninascalientitas.com. Claro, que va a dar su opinión, su super opinión acerca del PlayStation. Piernina es una modelo de radio total. Claro, dice que su enamorado no le hace caso por jugar PlayStation. Ajá. No lo creo, ¿eh? Porque Pierina es... ¿Es power? Es power. Power, claro, claro. Y sigamos con el tema, mi estimado Catch. Sigamos con el tema. De Win Eleven. Pero FIFA también hay. Quiero empezar con una frasecita también. A ver, dime. Que le he leído por ahí en el Facebook y también en algunos blogs. A ver. Claro, porque nos postean, ¿no? Nos postean. La gente pucha que nos requiere. Tenemos fanáticos por todo el hablando país. Hablando de postear, por todo el mundo. Gente postee y comente el programa. Queremos sus opiniones y sus comentarios de una vez para lanzarlos al aire. Claro. Te digo la frase, Cachi. A ver, mándale. ¿Tú sabes qué hace un peruano luego que gana la Copa del Mundo? ¿Qué hace? Apaga el Play, tío. Sí, es que sí. Solamente ahí podemos ganar la Copa del Mundo, tío. Solamente ahí, ¿no? Claro. Qué gracia, carajo. Es como empezar una ilusión, empezar con 16 equipos. Pero si te das cuenta, tampoco no se puede ganar, porque ahí en el PlayStation te ponen puta, te ponen al Puma con 3 puntos, así, no, de patada, 2 puntos, patea, no, y pero hasta el PlayStation sale pateando así, a lateral, así, pero demasiado. Es que tú eres un calichín en el PlayStation, porque para eso está el librito de los trucos. Claro. Claxon. Y eso lo vamos a hablar también en el segundo bloque, porque tenemos de todo aquí en el programa, de todo. Mujeres, hombres, también para algunos. Con Rorro, también nuestro director. Hola, Rorros. Rorro.com. Ya, pero Cachi, estaremos en el segundo bloque hablando de todos estos temas. Queremos que la gente postee, mande su comentario, gente. Sí, que somos los pelotudos. En porlaotraoreja.blogspot. Yeah. Tan. Because you look so fine and I really wanna make you mine. I said you look so fine and I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Be my girl. me because you look so fine and I really wanna make you mine. Wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need a money with a face like that, do you? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Y seguimos en Los Pelotudos por la otra oreja.blogspot.com. Y Cachi, seguimos con el tema, el PlayStation y el fútbol peruano. Claro, es el PlayStation y el peruano, el mocoso peruano, hasta 30 años, 50 años siguen jugando PlayStation. Yo tengo un tío que tiene 45 años y que le mete su winning, pero la rompe, ¿ah? ¿La rompe? Y se ¿a pone... ti te rompe? No se ha maleado, tío, no se ha maleado. Ya. Hablemos un poco del peruano vicioso. El peruano, pero es viciosazo el peruano. El peruano es capaz de meterse 4 o 5 horas en el play. ¿O cómo lo ves tú ese tema? ¿Cómo no recordar aquellas épocas en el colegio, compadre? Yo me acuerdo que faltaba, me tiraba la pera y ahí me tiraba a tu hermana. Me tiraba la pera y me iba al PlayStation ahí por puta 3 cuadras del colegio. Me tiraba desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, compadre. Pero... Todito mis ahorritos así de almuerzo. No comían, era un esqueleto ahí por jugar Play. ¿Cómo no recordar la época del cole y el PlayStation, no? Es una cosa de locos, porque puta, yo me iba, por ejemplo, con 5 o 6 patas a jugar PlayStation. Nos turnábamos y alquilábamos 4 o 5 horas por ahí. Claro. 7 de la mañana, 1 de la tarde, ya está, 1 y media estábamos llegando a nuestras casas. Ya. Y le decíamos, mamá, ¿cómo estás sirviéndose el almuerzo? Ya... Venimos del colegio cansado de tanto estudiar, en realidad venimos de jugar Play. Claro. Mamá, discúlpame por favor, mamá. Y te das cuenta que todos los peruanos somos guatones, o no tenemos piernas, no tenemos ni físico, pero tenemos unas manazos para controlar, pe, compadre, ahí, puta. El control. Claro, los controles. Contrólame que te controlo. Ouch. Sí, somos campeones en eso, por tanta decepción que nos da el fútbol peruano, tantos Pizarros, tantos Mendoza, tantos Burgas. Es que en el PlayStation podemos hacernos campeones del mundo, campeones de América, campeones de Estados Unidos, de todos lados, tío. Porque hay una opción que es editar, ¿no? Claro. Editar, y le pones 9, puta, al Cholito Sotil, le pones 10, le pone 9 a todo, ¿no? Hasta le puedes poner 10 puntos al Puma Carranza en correr, 10 puntos en delantera. Lo hace más bravo que Cristiano Ronaldo. Le vuelves una combinación de Cristiano Ronaldo con Rooney al toque. Al toque, le hace, claro. Claro, tío. Sí, lo máximo, el PlayStation es mágico. Yo no sé por qué no entienden las mujeres. ¿Tú crees? Las mujeres, no entienden que es algo terapéutico, es algo psicológico. Ahora relacionemos un poco al PlayStation con la selección peruana. Oye, hablando de eso, hay un Winning Eleven que está hecho solamente para peruanos. Fútbol peruano turbo. Claro, ahí es donde... Es recontra el loco, Pirito habla como Thierry Henry, así. No, corre como el Coyote Rivera. Un saludo para el Coyote Rivera por ahí, gente. ¿Ya lo conoces? Claro. Yo he corrido con el Coyote, pues, tío, yo también he corrido con el Coyote. Te has corrido más bien, te has corrido otra cosa, bro. Pero mira, en el fútbol peruano turbo, ¿quiénes hacen las mejores jugadas? De la selección peruana te estoy hablando. Ahí está... Ahí lo ponen bravo al Palacio, lo hacen alto, 1.80 lo ponen al Palacio. No, 1.95, un poco creo que lo alcanza Peter Crouch, al de Liverpool. Ahí está, algo así, ¿no? Algo así. Mr. Freak. Sí, y al Real Madrid lo hacen una desgracia, ¿no? La U y la Alianza son lo máximo. La U y la Alianza tienen 15, 20 puntos ahí arriba. Claro, eso es lo bacán, porque te genera una magia ahí. Pero la magia de este juego viene del PlayStation y el juego más popular del mundo, digámoslo así... Es el Winning Eleven 3, que comenzó con el Winning Eleven 3. Claro, ahora hay Winning Eleven 3200 ahorita. No seas malo, también están en Winning Eleven 13 ahorita. 13, ¿no? PlayStation 2. Para los amantes del PlayStation, para toda esa gente ya sabrá lo que hablamos, ¿no? Claro, es que nuestros oyentes son simplemente unos cracks con el PlayStation y el Winning Eleven. Claro. La gente acá no... ¿Por qué cree que no hay muchos futbolistas peruanos? Porque todos se dedican al PlayStation, pues, compadre. Oye, pero Wayne Rooney ese día, vi una nota de prensa por ahí, Y Wayne Rooney decía que él podía jugar 6, 7 horas normal PlayStation, ¿no? ¿Sí? Y no es cuestión de ludopatía ni nada de eso. No sé, por ejemplo, yo la única pelota con la que sé jugar... ¿Con cuál? Es con las canicas, pero no sea malo. Porque yo sé jugar Play, pero yo lo único que sé es jugar Play. Y ahí jugando Play, yo puta, le gano hasta a Cristiano Ronaldo. Conociendo tu doble filo, mi estimado Cachi... Bueno, vamos a una tanda comercial, vamos a una tanda de publicidad. Y no nos dejen, gente, enganches al tercer bloque. Estamos por la otra oreja.blogspot. Somos los pelotudos con el Cachi, con el Chava. Regresamos. Antes, él tenía un empleo, pero ahora... Shh, tranquilo, tranquilo, dame la billetera, compadre, ya perdiste ya. Viva toda la acción. ¡Escapa, mi padre! Suspenso. Ya, pe, jefe, entiendo. Vamos, vamos, vamos. Y drama. Al acusado se le declara culpable. De los creadores de Sin Trabajo, llega Desesperado, muy pronto en la vida real. Si compras piratería, le quitarás trabajo a alguien como tú. Porque detrás del cine hay mucho más que estrellas. Cruzada Antipiratería. Señor, ¿ya llegaron los sanitarios celestes? En una semanita más. Señor, ¿ya? En dos semanitas. Oiga, ahí. Deme otro mesecito, pues. Señor, mis sanitarios. En un mesecito, sin falta. ¿Por qué esperar tanto? Ven a Ace Home Center y Ace Home Center Maestro para terminar la casa de tus sueños. Todo tiene solución al precio más bajo. Rack para TV de 14 a 20 pulgadas con soporte para VHS o DVD, 29 soles 90. Stock limitado. Comenzamos, Fe. Ya comenzamos, por... Son los pelotudos en www.porlootrooreja.blogspot.com con el Chava y el Cachi, y ahora con Piernina, que nos pone caliente el estudio. Te extrañamos, Piernina, te extrañamos. Extrañando tu voz sensual. Que Piernina es una modelo de radio total. Es una modelo de radio total. Bueno, queremos preguntarte acerca de este tema de PlayStation, a ti, Perina.com. ¿PlayStation? Sí, queremos saber acerca de tu opinión. Quisiera saber, porque yo sé, y tu enamorada debe jugar PlayStation, debe jugar. Ya, para empezar, me promociono ya, estoy soltera, para todos los que... Oh, PierninasCalientitas.com está soltera. Oh, gran noticia. Para que todo el mundo sepa, ella siempre viene acá a dar su opinión, a sacar la cara por las mujeres, ahí... Porque siempre hay comentarios, ¿no? Que las flacas nos chacan, ay, que nosotros somos una machita, pero que pensamos en pelota nomás. Yo creo, mi estimado Cachi, que Pierina con su flaco alguna vez han jugado su Winning Eleven 3 por ahí. Hala, ¿qué tal? ¿Manejas bien el control? Algo, pues. Oye, Cachi, suave. ¿El joystick te lo maneja bien? No, he jugado, pero otro tipo de juegos, pues, ¿no? O sea, Need for Speed, no sé. ¿Has jugado los chapaditos? Fútbol casi no mucho, te diré, ¿ah? ¿Eh? No, pero... No me llama la atención, porque igual como que todos los hombres así que les gusta el fútbol son jugadores, sí o sí. Pichangueros. Somos pichangueros, pues, placa. Son jugadorazos. En las dos canchas. Que contigo han sido así, contigo han sido no, así. No, pero te digo, pues, tiene fama. Tiene fama, claro. Pero, Pirina, tu hermano, ¿tú que tienes hermanos? Ya. Yeah. Es bien pegado al Winnie Levin 3, ¿no? Ah, sí, él es recontra fan, pues, pero... Mis dos hermanos como que sí se pegan ahí a jugar horas de horas, y la verdad que uno está cansado, pues, porque quiere ver televisión, y ¿qué hacen? Ahí conectan el PlayStation, el Xbox, y se ponen a jugar, pero toda la mañana, toda la tarde, toda la noche. O sea que digamos que el Winning Eleven es un mal para las mujeres. Sí, total. ¿Por qué tanto así? ¿A qué punto llegas con decir que es el mal el Winning Eleven? ¿Por qué? Porque, ponte, estás con tu flaco, ya lo lleva a su pata, ¿qué hace? Oye, brother, voy a tu jato, no tengo nada que hacer. Ojo, llega. Mejor play. Ya, o si no, pero... le dices, ¿sabes qué? Vamos a jugar play. ¿Tú qué haces ahí? Te quedas sentada, mirando. Pero tú debes chandarte en el medio de los dos. No funciona. O sea, que a ti, tu enamorado, le hacía más caso al PlayStation a manejar ese control que a ti. Sí, imagínate. ¿Podrá? ¿No sería culpa tuya, sabes? No, se puede hacer nada con el fútbol. Pero, no. Pirina, yo creo que tú debes manejar mejor el control que tu flaco. ¿Te parece? No, sí. No. Acá hay comentarios, ¿sabes? Hay comentarios de que con la voz nomás te sacaron ya. ¿Cómo es tu perfil, ya? No, te equivocas, ¿ah? ¿Tú crees que juego debe existir en el PlayStation para las mujeres? A ver, Fiorina, comenta. Puede ser un juego algo así como que, ya, está la mujer, tiene de qué escoger, va y compra, le dan plata, algo así como... Nah. ¿Tipo comercial de cristal? Ya. Ya, pero un videojuego. Un fashion, así. Claro, de compras. De compras. O sea, de shopping. Que, o sea que tú sigues con la misma nota de que las mujeres solamente van de compras. No, o sea, eso es su nota. No, o sea, es que no es que solamente van de compras, pues. Lo que pasa es que hay otras cosas, por ejemplo, hay otros deportes también. O sea, yo no entiendo por qué todo es fútbol, ¿me entiendes? Yo tampoco lo entiendo. Por eso de eso se trata este programa, de ironizar eso, porque, ¿no? Porque, como que ya, los hombres, sinónimo de fútbol, pero también está el básquet, es el tenis. Claro, de hecho. Están, pucha, un montón de deportes que también deberían practicar. El fútbol tiene una pelota más grande. No, pues no por eso tampoco, ¿ah? Pero digámoslo así, el fútbol y el básquet son los deportes que mueven a casi a la mayoría de personas del mundo. Pero, no, o sea... Todo Sudamérica es fútbol, digamos así. Ya, pero ponte, o sea, están otros deportes, o sea, en mi caso me gusta el tenis, ¿ya? Tranquila, Pierina. Pero, ah, le gusta el ping pong. No, te equivoques. No, no. Está también, ponte, el softball, el béisbol, que acá, bueno, casi no se practica, pero que de todas maneras es chévere también. Claro, bueno, ya terminamos el programa. Así que nos despedimos. El próximo programa vamos a estar dando cobertura total acerca del mundial que se nos viene. Ay. El jueves ya estaremos con el mundial encima. Pierina, gracias por tu atención. Chao, chicos. Muchas gracias. Terminamos con Last Time. Adiós. Nos vemos, gente. Visítenos la otra semana en por la otra oreja.blogspot.com. Chao. Chao.